Josefina Rangel Téllez, 70 años. Me emigré como a los 38 años, sí, algo así. Yo era una chica responsable de casa, porque yo fui la mayor de todas mis hermanas. Y mi mamá siempre estaba enferma, mi papá tomaba mucho, fui una niña abusada. Entonces mi situación fue difícil porque pues yo no tenía amigas, no tenía nada, no me ocupaba nada más, no fui ni a la escuela por estar viendo a mis hermanos. Pasó el tiempo. A los 17 años me casé, pero me tenían sometida mi suegra y la mamá de mi suegra y toda su familia. De ahí ya empezó mi vida muy, muy difícil. Entonces pasó mi vida, empecé a tener hijos, tuve 10 hijos. Estaba siendo yo abusada, tanto sexualmente como físicamente y verbalmente, hasta ahora sí. Así pasó el tiempo. A los 10 hijos tenía que trabajar yo porque él se agarró a la tomada. Perdió su trabajo porque tomaba. Yo miraba mi situación muy difícil. La situación iba empeorando porque ya mis hijos estaban creciendo y unos querían seguir estudiando. Y un hijo mío dijo que quería ser profesionista, que porque no le daba esa oportunidad. Yo me sentía en un hoyo porque yo no hallaba qué hacer con mis hijos y mi situación de mi marido. Entonces llegó esa amiga y me dijo, ya me contaron las amigas todo lo que estás batallando, lo que estás pasando. Pues mira, yo como amiga te voy a proponer una cosa. Cuenta con trabajo, cuenta con casa. Todas las amigas se van a reunir y van a hacer una colecta para que te me manden a Tijuana. Y de Tijuana yo te voy a recoger con mi esposo. Y tú vas a llegar trabajando. Voy a la casa a cuidar una nietecita porque su mamá trabaja. Pero como veo que te van a pagar muy poco y veo tu situación que en verdad está muy difícil, yo te voy a buscar trabajo allá. ¿Te animas? Tú vas a decidir. Dije, mi hija está enferma. Mis otros hijos tienen que estudiar y tienen que comer. Mi madre es una viuda desamparada porque no tiene pensión. Yo con este hombre no se puede. Me voy. Y buscando trabajo. Uno tiene que tener dos trabajos. Uno para solventar los gastos y otro para mandar. Hasta que por fin encontré. Y dije, aquí me ofrecen ese trabajo. Aquí no voy a pagar renta, no voy a pagar comida, no voy a pagar nada. Me van a prestar el seguro y me queda un poco más de dinero para mandarle a mis hijos. Y así fue como me hice del trabajo o de cuidar enfermos. Dije, esto es lo mío. Porque no tengo que pagar comida, no tengo que pagar renta. Me vestía con lo que me regalaba. Hasta que ellos ya se superen, que ya se reciban. Entonces yo regresaré a México. Pero felicidad no la había. Nada más me consolaba ver los aviones. Y decía, bueno, aquí quién me tiene a fuerza. Yo en México nadie le debo, no maté, no robé, no. Pero mis hijos, el compromiso que tengo con mis hijos. Me vine ya muy mal, mucho muy mal me vine. Cuando llegué con el doctor Acevedo, sí, así como no, sí lo operamos, tiene cáncer y todo eso, sí lo operamos. Se llegó el día de que iba a ir para decir que me programara, le habló a mi hija por teléfono y le dijo, quiero que vengas tú sola. ¿Qué pasa, doctor? ¿Hay algún problema? Yo no te puedo decir ahorita, tú ven. Y entró con el doctor y ya le dijo, tu mamá tiene sida, vas a recoger su ropa, que no se junte la ropa, no la puedo operar. Es mucho riesgo para mí. Y si yo tenía necesidad, que me hubieran dicho, mira, estos riesgos hay con este enfermo, mira, tome estas precauciones, ¿no? A ninguno, no me dijeron de ninguno, o sea, varios se me murieron. Y yo los miraba muy delgados, me los dejaban en la casa. Nada más me mandaban, me llevaban el mandado, nada más la marqueta. Manejaba sangre porque una persona estaba muy enferma. Jugué con la muerte, traigo un reto con ese virus, me va a llevar, pero estoy retándola a quitarle dos que tres. Hoy Josefina es parte de la organización Irapuato Vive y comparte su testimonio para que otras mujeres no pasen por lo que ella vivió. De acuerdo con las recomendaciones prácticas de la Organización Internacional del Trabajo sobre el VIH-SIDA y el mundo del trabajo, todos los trabajadores deberán recibir información sobre los métodos de lucha contra la infección cuando ocurre un accidente en el lugar de trabajo y se presentan los primeros auxilios. El programa deberá impartir información sobre las precauciones universales para reducir el riesgo de contacto con la sangre humana y otros líquidos corporales y el uso de equipo de protección. Algunos de los factores que aumentan el riesgo de infección para ciertas categorías de trabajadores está el trabajo que exige movilidad, como el trabajo de la población migrante, el trabajo que implica riesgos profesionales, como contactos con sangre humana, productos sanguíneos y otros líquidos corporales, heridas provocadas por objetos punzantes y el contacto con sangre infectada cuando no se aplican las precauciones universales y el material adecuado. En este escenario, las mujeres se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad, ya que el VIH-SIDA no afecta del mismo modo a mujeres y hombres. Las mujeres representan una proporción importante de los migrantes dentro de los países. Las mujeres y las jóvenes suelen ser quienes se encargan del cuidado de los familiares y terceros infectados por el VIH, por lo que trabajan más y mengúan sus posibilidades de obtener ingresos o de ir a la escuela. El SIDA perturba más fácilmente el trabajo de las mujeres, ya sea remunerado o gratuito. Una producción del Instituto para las Mujeres en la Migración.